Dios les bendiga a todos. Qué gusto verlos. Hoy faltaron muchos. Se me hace que se fueron de Halloween. No sé por qué presiento. Fueron a llevar mariachi y flores a sus muertos. Ok, bueno. Muy bien. Vamos, mis hermanos, hoy a dar un mensaje especial. Vamos a cortar un poquito la serie de los dones espirituales. Nada más por esta semana, por causa de el desarrollo que está teniendo este ministerio, por causa de que somos nuevos prácticamente como una obra de Dios que Él mismo levantó, por causa de esto necesitamos tener algunas instrucciones que las vamos a ver en este mensaje. Entonces, este mensaje va a ser importante para todos. Yo esperaba que no faltara ninguno, dije: Dios, concédeme que no falte ninguno, y parece que ahora faltaron más. Pero ahí va a estar el audio, así que no se van a escapar de todos modos. Muy bien, entonces, como todos saben, este ministerio va iniciando, tenemos que ir formándonos, tenemos que ir perfeccionándonos, tenemos que ir educándonos también, ¿verdad? Entonces, por causa de que estamos en este proceso de maduración y perfeccionamiento, daré un mensaje especial. Este mensaje se llama Una iglesia que honra a Dios. Así se llama. Una iglesia que honra a Dios. Honrar es enaltecer o premiar su mérito. Entonces, una iglesia que enaltece a Dios, que premia con alabanza y con elogios a nuestro Dios por sus méritos. Honrar también es dar honor o celebridad, demostración de aprecio que se hace de alguien por su virtud y mérito. ¿Ustedes consideran que Dios tiene virtudes y méritos? Entonces vamos a honrar a Dios. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de alabanza que nos concediste brindarte a ti, porque tú eres digno. Gracias por el privilegio, Señor, que no a cualquiera se lo das, solo a tus hijos, a tus santos, nos lo das. Y lo disfrutamos y nos sentimos privilegiado, Señor, de cantarte al Rey, al Creador, al Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Ahora queremos, Señor, pedirte que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros, revelándonos, mostrándonos tu palabra, para que nos crezcamos, para que entendamos, para que pongamos por obra también lo que vamos a escuchar, para tu honra y para tu gloria, Señor, para eso. Esta es la finalidad preciosa, mi Señor, para que tu obra siga avanzando de una manera adecuada y correcta en el mundo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Muchos de nosotros aprendimos cómo se conduce una iglesia, cómo se lleva a un culto, según en la denominación donde hayamos crecido y nacido, ¿verdad? Aprendimos, bueno, así esto primero, esto después, esto al último, ¿verdad? Cada uno sabe cómo aprendió. Según la denominación, bautistas, pentecostales, neopentecostales, presbiterianos, etcétera, ¿verdad? Ahora, mi objetivo con este sermón, ya fuera de denominaciones, porque aquí no tenemos denominación, aparte porque las denominaciones no son bíblicas, es, aparte de dar algunas instrucciones de conducta en la iglesia y como cristianos, también es dar indicaciones de actitud ante Dios y ante la iglesia. Así que yo requiero que ustedes pongan todo su corazón y toda su atención en este sermón, porque nos va a servir como una especie de reglamento, entre comillas, de desde la cruz. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuántos saben cómo se debe conducir una iglesia? ¿Pocos? Nomás levanten la mano. ¿Cuántos saben cómo se debe conducir una iglesia? ¿Cuántos saben qué actitud se debe tomar en la iglesia? Y recuerden que cuando hablo de iglesia es tanto las personas, actitud con las personas, y actitud en el lugar. Porque en el Nuevo Testamento aparece que cuando Pablo entraba a la sinagoga, ¿recuerdan esa porción? Dice, y Pablo entraba, como era su costumbre, cada 8 días, a la sinagoga. Entraba a la sinagoga. ¿Y saben qué quiere decir sinagoga? Congregación, reunión de personas. Pero le llamaban sinagoga al lugar también. Entonces es correcto llamar sinagoga y reunión de personas. Es correcto llamar iglesia a las personas y al lugar donde se congregan las personas. Es correcto. ¿Okay? Aunque sabemos que el significado real de esta palabra iglesia, eclesía, quiere decir extraídos fuera, llamados fuera, y se refiere a personas, no a un lugar. Pero es correcto también aplicarlo. Amén. Primera de Timoteo 3, por favor. Primera Timoteo 3, versículo 14. Primera Timoteo 3, 14. Vamos a aprender, mis hermanos. En verdad, espero que después de este sermón tomemos una actitud diferente, un comportamiento diferente y una relación diferente con los hermanos y con la iglesia. Por nuestro bien, por nuestro bien. Primera Timoteo 3, versículo 14, dice así. Esto te escribo, Pablo escribiendo a Timoteo. Esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces quiere decir, esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia. Esto te escribo, Timoteo, para que sepas, no ignores, para que sepas cómo debes conducirte. Por ejemplo, ahí en Primera de Timoteo 2, a partir del versículo 1, tantito atrás, capítulo 2, versículo 1, dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, ¿cuál es una de las instrucciones que le escribe Pablo a Timoteo? Pablo, mira, te estoy enseñando cómo debes conducirte en la casa de Dios. En primera, Pablo, te exhorto a que todos los hombres hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esta es una de las instrucciones. Entonces, ¿a qué nos instruye que debemos de hacer en la iglesia? Orar. Orar. Y tiene una finalidad, para que vivamos quieta y reposadamente, mis hermanos. La oración es importante. ¿Y dónde se debe de hacer la oración? Aparte de tu casa, porque eso va ya intrínseco de la vida del cristiano. Un cristiano que no ora, pues simplemente no tiene una relación espiritual. Pero un cristiano, por lo menos, dice, Padre, aquí estoy, guárdame, mira, Señor, voy en el carro, Señor, ¿cómo ves esto? ¿Me pasó esto? Y tú vas orando todo sin cesar. Y tomas tus tiempos también de intimidad con Dios. Pero un cristiano que no ora, simplemente el Espíritu Santo no lo está moviendo a orar, quién sabe si tenga el Espíritu Santo. Pero, ¿a dónde nos indica? ¿Cómo dice Pablo a Timoteo? En la casa de Dios, que es la iglesia. Esto te escribo para que sepas cómo conducirte. Entonces, ¿qué quiere Pablo? Que oremos, ¿dónde? En la iglesia, en la casa de Dios. Ahí en Timoteo, 1 Timoteo 2, versículo 8 dice, sigue con las instrucciones. Todo este libro, estas cartas de Timoteo y de Tito, son instrucciones de comportamiento en la iglesia. Dice 1 Timoteo 2, versículo 8, quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿No han visto oraciones que a veces son contenciosas? ¿No han escuchado? A veces se utilizan las mismas oraciones para echarle bronca al otro. Una vez estábamos orando en una iglesia y yo oré por un hermano que fue a predicar a esa iglesia y oré por el hermano y oré por las personas que escuchan al hermano y dije, Padre, trata con este hermano y guarda las ovejas que o las personas que le están siguiendo, ¿verdad? Porque la doctrina que traía no era nada sana y oré por él. Entonces se paró el otro hermano a orar también y me dijo, no, y guárdanos del juicio y de que no sé qué ya me estaba echando a mí. Orando al Padre, pero echándomela a mí. ¿Cómo nos pide que oremos? Sin ira, sin enojarnos y sin contienda. Si él hubiera hecho una oración honesta, hubiera orado para que no hubiera juicios o malos juicios o aprender a juzgar. Pero luego se vio la intención de atacarme en la oración. Supuestamente en comunión con Dios y atacándome. ¡Qué bárbaros, mis hermanos! Entonces, cuidado con hacer oraciones para echarle en cara algo a alguien más. Recuerden que estamos viendo las instrucciones de cómo conducirnos en la iglesia. O exigirle o reclamarle o una serie de cosas. A Dios, exactamente. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira y sin contienda. Asimismo que las mujeres se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces hay instrucciones hasta para la vestimenta de las mujeres y de los hombres, por supuesto, también con decoro. ¿Qué dice? De las mujeres se vistan de ropa decorosa con pudor y modestia. ¿Cuál es ropa decorosa con pudor y modestia? Modestia quiere decir no ostentosa, no cara de marca, de ¿cómo se le llama este? De diseñador y todas esas cosas. Porque se puede dañar a las personas que no tienen, mis hermanos, en ocasiones ni para unas chanclas. Y tú traes tus zapatos ahí de piel de cocodrilo que te costaron 5,000 pesos. Y uno está en sus chanclas de esas de a 100 pesos que venden en el tianguis. Debemos de ser prudentes, mis hermanos, prudentes, porque la iglesia, no todos son ricos, no todos son sabios, no todos son nobles, no todos son poderosos. Más bien, de lo vil y de lo menospreciado y de lo pobrecito escogió Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque podemos dañar la susceptibilidad y el estado de ánimo. ¿Okay? Entonces que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿Qué es decorosa? Con pudor. No mostrando nada. Bien tapadas, no mostrando nada. Así de simple. Algunas congregaciones dicen que las mujeres no usen pantalón. Esto no aparece en la Biblia. No hay un solo versículo en la Escritura que diga que las mujeres no deben de usar pantalón. No hay uno solo, ¿eh? Lo pueden buscar y rebuscar y no lo encontrarán. Utilizan un versículo que está distorsionado, fuera de contexto para aplicarlo. ¿Verdad? Pero sí dice que vistan con pudor y con decoro. Con decoro, mis hermanos, y con modestia. ¿Verdad? Y ahí dice lo que es lo contrario a la modestia. No con peinado ostentoso. Porque se van al salón, voy a ir a la iglesia, y se van al salón, y ya traen sus copetones ahí, recién pintados, y una serie de cosas. Y, oh, mira la hermana, ¿no? No, con esos peinados no. Claro. Arréglense y véanse bien, por supuesto, pero no así, mis hermanos, por favor. Y lo dice la Escritura, no te lo digo yo. No te lo digo yo, mi hermano. Ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, ¿lo ven? No me vengas a presumir aquí tus joyas, déjalas guardadas en tu casa. Porque puedes ofender la susceptibilidad, la debilidad de los hermanos. Muchas veces, los hermanos maduros van a decir a este hermano, ¿verdad? Y ya orarán por ti. Pero los hermanos inmaduros, débiles, se van a sentir mal. Y no hagas tropezar a tu hermano, porque es pecado. Ni con perlas, ni con vestidos costosos, ni con oro, ni nada de eso. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Seguimos viendo las instrucciones. En el 11, versículo 11, segunda de Timoteo 2, 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Porque no permito que la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Instrucción apostólica para la conducción de la iglesia. Aquí no hay nada de machismo, aquí no hay que la mujer es menos y que vale menos que el hombre y que haces lo que yo digo. No, no, no. La mujer vale igual, a los ojos de Dios somos iguales, valemos exactamente igual. Pagó con su sangre por todos, hombres y mujeres. Pero hay una instrucción de cómo conducirse en la casa de Dios. La mujer aprenda en silencio, dice, ¿verdad? Con toda sujeción. Y no quiere decir que la mujer simplemente esté callada y no diga ni pío. Pero cuando va a consultar, a adoctrinarse, debe de estar escuchando y atenta. O sea, la mujer no puede enseñar en la congregación. Punto. Punto. Porque no permito a la mujer enseñar, dice Pablo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Recuerden que estamos viendo el tema, una iglesia que honra a Dios, y estamos aprendiendo cómo honrar a Dios. Imagínense una congregación presidida por una mujer. ¿Creen que esa congregación honre a Dios? Definitivamente no, porque está faltando a un principio elemental de la conducción de la iglesia. Esa iglesia no honra a Dios, esa iglesia es una iglesia rebelde en contra de Dios, teniendo en poco su instrucción, teniendo en poco su palabra y teniendo en poco al Espíritu Santo. Entonces, no permito, dice Pablo, a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿verdad? Y luego da un argumento bíblico. No, nada más es porque pues así se le ocurrió a Pablo, porque Pablo era muy machista, no. Da un argumento bíblico porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué quiere decir esto? Que por la mujer, por el lado débil, entra Satanás. El pecado entró al mundo por la mujer. Y dice que la mujer no tome dominio. ¿Quién tenía la autoridad ahí en el huerto de Edén? Adán. Adán se le encargó, no harás esto. ¿Y quién metió su cuchara? La mujer. Influida por el diablo. Cuando una mujer quiere presidir y tomar señorío por encima del varón, es susceptible, más todavía que los hombres. Así que por eso es, mis hermanos, nos está cuidando el Espíritu Santo. Es por nuestro bien, no somos machistas. Es un gran privilegio, es un gran gozo yo ver a mujeres que sirven y se disponen para servir aquí en este ministerio, pero no de una manera de que se enseñoreen y tomen autoridad. Simple servicio a los demás y hasta ahí. ¿Ok? Pero las mujeres son de mucha bendición. El Señor Jesucristo se rodeó de mujeres para su ministerio, para llevar a cabo su obra. Se servía de ellas y se servía hasta de los ofrendas de ellas para su ministerio, mis hermanos. Así que la mujer no está relegada en la obra de Dios, simplemente que tome su papel como lo manda el Espíritu Santo, su lugar, y seremos una iglesia que honra a Dios. Sigue la instrucción. Primera de Timoteo 3, versículo 1. Ahora ya con referencia al servicio ordenado, a los ministerios. Dice, palabra fiel, si alguno anhela ser pastor, buena obra desea. Esto de obispado viene de la palabra episcopos, que es una palabra griega, episcopos, que quiere decir supervisor, nada más. ¿Verdad? Supervisor, episcopos, si alguno anhela ser supervisor de la iglesia, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no pleitero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un nuevo en la fe, no un neófito. No sea que envaneciéndose, porque es nuevo y dice, ya estoy aquí de pastor y presidiendo esta congregación. Tiene 2, 3 meses y dice, ya soy aquí el que manda. No un nuevo, mis hermanos, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Siguen las instrucciones en el versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Es prácticamente casi lo mismo, ¿eh? Porque acá dice no dado al vino y acá dice no dados al mucho vino, o sea, poquito nomás. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, mis hermanos, estando bien claros en lo que han creído, estando firmes en su conciencia, ¿verdad? Misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero para ver si sirven de diáconos o no sirven de diáconos, ¿verdad? Porque imagínense poner, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, ponen a los de menos estima para que juzguen entre ustedes. ¿Recuerdan eso? Dice, no hay alguno sabio que pueda juzgar las cosas que están sucediendo ahí entre ustedes, sino que agarran al hermano de menor estima o de con menos capacidad, por decirlo así, para mediar y juzgar las cosas. No, agarran a los hermanos más capaces, a los hermanos que tienen tiempo ya, que saben de Biblia, que tienen los dones manifiestos, a estos ponlos a colaborar ahí como diáconos, como servidores. Amén. Ok. Entonces, que los diáconos también, así mismo como los obispos, sean de esta manera, ¿verdad? Se dice, no dados al mucho vino, no codiciosos tampoco de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, así mismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Las mujeres de quién? De los diáconos, por supuesto. Las mujeres que también sirvan. Porque recuerden que hay ministerio ordenado de diácono y hay ministerio de diácono sin ordenación. Porque diácono simplemente quiere decir criado, servidor, quiere decir chalán, quiere decir, es como ver un mesero. Porque los diáconos se escogieron inicialmente para servir a las mesas, para repartir los alimentos a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, para eso. Pero después vemos que con el desarrollo algunos de ellos ya tenían ministerio, predicaban y una serie de cosas. Entonces las mujeres asimismo sean honestas y sirven en la iglesia también, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Seguimos viendo las cosas que escribe Pablo a Timoteo para que sepamos cómo debemos conducirnos en la iglesia. Más adelante, 1 Timoteo 5, versículo 1. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. O sea, está hablando de la gente sin ministerio. Aquí cuando dice anciano se refiere a la gente mayor, pero más adelante cuando vemos la palabra anciano ya se refiere a una persona que tiene un ministerio, que por ejemplo, vamos a seguir leyendo, pero habla de que un anciano ya predica. Pero este anciano que menciona aquí es simplemente unas personas de edad avanzada. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes, como hermanos. A las ancianas, como a madres. A las jovencitas, como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Verdad? Porque hay muchas viudas que tienen familia, y aquí, por ejemplo, las estaban aún sosteniendo, y dice Pablo, no, a esas no, a las que en verdad son viudas, a las que tienen familia, que su familia las mantenga. En el 5, más la que en verdad es viuda, ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que los familiares de las viudas, si no proveían para las mismas viudas y para sus mujeres, son peor que un incrédulo. Han negado la fe, tienen que sostener aún a sus mujeres. ¿Ok? En el 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Esa sea puesta en la lista. Las que en verdad están solas, que tienen verdadera necesidad y que han mostrado piedad y que han llegado a la iglesia y se han comportado como buenas cristianas, fieles en todo. Esas, pónmelas en la lista, Timoteo, ¿verdad? ¿Cuál lista? Lista para repartirle para sus necesidades. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, y entremetidas hablando lo que no debieran. ¿Verdad? Entonces, las viudas que son jóvenes, mejor que se casen. Tienen toda la autorización, toda la libertad de casarse porque son viudas, ¿verdad? Ya ese pacto se rompió, pueden casarse. Pero a lo que se refiere es que muchas de las viudas jóvenes se apuntaban en la lista para recibir también sostenimiento, pero estas asistían a la congregación y todo, y después se iban porque andaban con el novio. Y dejaban sus deberes en la congregación, siendo viudas. Porque una viuda dice que estaban ahí, que perseverando en la piedad, en la oración, en las rogativas, ¿no? Está así. Pero las viudas jóvenes llegaban y decían: hey, Timoteo, apúntame a mí en la lista, porque soy viuda también. Ándale, pues sí. ¿Cómo se llama así? ¿Verdad? Y después les Llegaba el galán, el príncipe, y decía, ah, caray, ahorita vengo, ¿eh? Oye, pero quedaste de ir a limpiar, a lavar y a arreglar y a orar allá. No, no, pero me pesqué. Mi príncipe azul. Esas no las incluyas en la lista, dice. Las jóvenes no. Las jóvenes no. Solamente las que verdaderamente tienen esta necesidad, ¿ok? Luego dice en el 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Y no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo. Que las ven piadosas por un tiempo en la iglesia y después por su necesidad de casarse, y hacen cosas que no convienen. Después de haber profesado una fe y una fidelidad. ¿Ok? Se entiende, ¿verdad? Ok, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Y no sea que grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Instrucciones apostólicas, mis hermanos. Por eso es que, dice la escritura, debemos de hacer bien a todos, ¿no? Pero también hay otra porción que dice, haz el bien a quien es debido. Porque somos fáciles para decir, tenga usted, no lo conozco, no sé ni quién sea, tenga. Como un hermano me escribió en el Face y me dice, necesito 500 pesos, hermano, no sé qué. En primera no tengo, y en segunda, pues, ¿cómo crees que te...? Nada más así. No sé ni quién eres, ¿no? No, no, no. Primero te conozco, te trato, veo si realmente tienes esa necesidad, y si realmente tengo la manera de ayudarte, pues te ayudo. Hacer bien a quien es debido, no a cualquiera, aunque se diga cristiano. No. Ah, es que soy viuda y estoy necesitada, así no le haces, espérese un tantito. Y ya vemos. Y la anotamos en la lista, conforme a lo que usted vaya demostrando, su fidelidad, su piedad, su compromiso, todo. ¿Ok? Muy bien. Y esto lo dice la palabra de Dios, mis hermanos. A veces puede sonar rudo, ¿verdad? Y, ¿cómo crees que no? No, así dice la palabra de Dios. No podemos hacer lo que se nos antoja. No somos más buenos que Dios. No somos más misericordiosos que Dios. Él dio la instrucción, así se debe de cumplir. Porque podemos decir, no, pues dale, ves que somos bien buenos, dale. No, no, no, espérate. Porque dice que acarrean maledicencia. Vituperan el nombre del Señor. Entonces, cuidado. Seguimos leyendo, pero ahora en Tito 5, 17. Terminamos estas lecturas y hacemos unas aplicaciones, hermanos. Aguanten. Recuerden que los postreros tiempos, dice la Escritura, no sufrirán la sana doctrina. Así que yo les pido que la sufran, que tengan oídos atentos, que no se me duerman, que no se me duerman y que dispongan su corazón. Primera de Timoteo 5, 17. Entonces Pablo y el Espíritu Santo también se preocupan porque la iglesia tenga un buen control y que no sea agravada la iglesia con gastos excesivos cuando no hay necesidad de gastar. ¿Verdad? Primera de Timoteo 5, 17 dice, los ancianos que gobiernan bien, aquí sí ya son ancianos que tienen cargo. Los otros eran ancianos de edad. Estos son ancianos con cargo. Así que puede ser una persona no muy vieja, pero anciano ya. Que gobiernan bien sean tenidos dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así que se les va a considerar a las personas que Dios levante como predicadores. En medio de la congregación se les va a tener en consideración para ayudarles también para sus necesidades. Dice, los ancianos que gobiernan. ¿Saben que en una, ahorita seguimos comentando, ¿saben que en una congregación no solamente debe de haber un pastor? No solamente un pastor, no es el presidente, no es el jefe, no es el dueño de la iglesia. En una congregación debe de levantarse más siervos, más predicadores, más pastores, conforme va creciendo la grey, por supuesto, ¿verdad? No, si aquí hubieran 5 pastores, pues tampoco, dices, no, con uno apenas y todavía alcanzamos un poquito más. Pero ya cuando crezca, otro pastor para que ayude, porque imagínense, yo estoy todos los días enseñando a los hermanos, ¿sí o no? Todos los días tengo grupo de estudio, todos los días. Y quisiera abrir más grupos de estudio. ¿Qué necesito? Hermanos que tengan una doctrina firme, conforme a la que estamos dando aquí, conforme a la palabra de Dios, para que enseñemos unánimes. Entonces le digo, hermano, vaya usted, cubra ese grupo de estudio, este abrimos más. Para hasta acercarles el grupo a donde ustedes viven, mis hermanos, para que no se esfuercen tanto, ¿verdad? Porque de por sí ya vienen unos de lejos y todo está bien, no importa. Nos acercamos, se abre otro grupo de estudio, ahí asista, hermano. Porque no solamente con lo que se recibe el domingo se crece, mis hermanos, no. ¿Cuánto tiempo estaban los apóstoles aprendiendo del maestro? ¿Cuántas horas a la semana? Por lo menos 12 horas diarias, por lo menos. 12 horas diarias. ¿Cuántas horas aprenden del maestro ustedes al día? Bueno, aprenden una hora a la semana, divídanlo entre todos los días. Aprenden 10 minutos al día, menos. Como 8 minutos al día del maestro. ¿Verdad? ¿Qué se necesita? Bueno, ¿por qué se quedan tan seriecitos? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, debe de haber más. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero de su salario. Si se levantan aquí predicadores, pastores, evangelistas, maestros, se les tiene que dar también para sus necesidades, conforme a lo que provea la iglesia, mis hermanos. Hay que ser prudentes y considerados. Ok. En el 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Esto, bueno, algunos no han persistido en pecar, han enderezado su camino, no hay necesidad de llegar a esto. Pero cuando sea necesario, se llegará a reprenderlos delante de todos. Y también dice otra porción por ahí, para que se avergüencen. En Corintios me parece que está, para que se avergüencen. Y dejen de hacerlo, o se vayan. Así de simple, mis hermanos. No vamos a retener a nadie a la fuerza. Se aplica la palabra de Dios, y los que son de Dios, oyen su voz y le siguen. Los que son de Dios, la voz de Dios, oyen. ¿Ok? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, sin pensar nada de antemano, sino abiertamente. A ver, ¿cómo está el asunto, verdad? Pero si yo ya aprendí de esto de otra manera, quita tus prejuicios. Es que a mí me parece, quita eso. Vamos a lo que dice la palabra, sin prejuicios y luego no haciendo nada con parcialidad. Es que yo tengo mis favoritos y este sí, este es más cercano, no. Todos de la misma manera, ¿ok? Nada con parcialidad. Si uno hizo mal, es que es mi cuate, pues ese no le digo. No, también se le dice, ¿ok? No impongas con ligereza las manos. Seguimos viendo las instrucciones de cómo conducirse en la casa de Dios. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Qué es no imponer las manos con ligereza? Es que se tiene que meditar bien a qué persona se le va a poner en un cargo de servicio. No con ligereza, porque para esto se imponían las manos, para dejarlos en un cargo, ya sea en algún ministerio. Entonces, no con ligereza a cualquiera, sino se tiene que pensar bien a quién se le va a poner en un cargo para el servicio, para el ministerio en la iglesia. No con ligereza. ¿Ok? Consérvate puro, dice. No bebas agua, usa un poco de vino. Ah, está bueno. Ah, no, pero dice más, ¿ah? ¿Eh? Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahora sí, Tito 2. Esto les sirve, mis hermanos, porque yo sé que, aparte de lo mucho que leen en sus casas, leemos más aquí y se nutren. Yo sé que leyeron capítulos, libros enteros en la semana, gloria a Dios, pero leemos más aquí, ¿qué les parece? ¿Ah? Aleluya. Tito 2.1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora Pablo instruyendo a Tito, también para el comportamiento en la casa de Dios. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Por qué vuelve a repetir a Tito y a Timoteo las mismas instrucciones? ¿Por qué le dice que las mujeres no sean chismosas, calumniadoras? No sé por qué. Y el Espíritu Santo algo nos está diciendo. Y hay hombres también, o sea, para todos. Pero aquí lo dice así, mis hermanos. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y estas maestras del bien no es un ministerio ordenado de maestras, no. Porque ahí adelante dice que enseñen a las mujeres jóvenes, maestras del bien, que enseñen a hacer el bien a las mujeres, con buen comportamiento, dice jóvenes, amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que si se falta en todo esto, se está blasfemando la palabra de Dios y vamos en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Nuevamente, porque me gustó esa porción. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes, porque hay para jóvenes, hay para ancianos, hay para mujeres y hay para varones, hay para todos. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú, un joven, Tito, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, enseña bien, Tito, enseña bien, para que cuando te escuchen digan, no, tienes razones, hermano, ¿para qué le hacemos? ¿Verdad? Tiene razón, así dice la Biblia, ¿verdad? Tito 2:9, exhorta a los siervos, y aquí se refiere a los empleados, porque ya no hay esclavos. Vamos a aplicarlo a los empleados, a los que son empleados. ¿Cuántos son empleados de aquí? ¿Cuántos son dueños de su propia empresa? Les vuelvo a preguntar, levante la mano, ¿cuántos son empleados aquí? Ok, ¿va para ti empleado? ¿Va para ti? Porque aquí dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus patrones, a sus amos, ¿ah? Que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, no le jales ahí, no te guardes los cambios, ni le abras la caja y te saques un bien, nada. No defraudando, no te lleves unos tabiques, ay, le sobró la mezcla, hay una varillita, va para mi casa, nada. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea, compórtate como siervo de Dios ahí en tu trabajo y vas a ver que Dios se manifestará ahí y te verán de una manera diferente, te tratarán de una manera diferente, Dios será glorificado ahí, glorificarás, honrarás a Dios, porque ese es el tema que estamos viendo. Ok, muy bien, y podemos seguir y seguir y seguir con muchas instrucciones de parte del Espíritu Santo por medio de la palabra, pero necesitamos hacer algunas aplicaciones. Nosotros ya, vamos a aterrizar desde la cruz, nosotros debemos llegar a un nivel óptimo de vida, conducta y servicio cristiano, porque para eso es la palabra de Dios, para eso son los sermones, para eso es la oración, para eso es todas las actividades que se hacen en la iglesia y aún en la casa como cristianos. Para llegar a un nivel óptimo de vida cristiana, de conducta y de servicio en la obra, en la casa de Dios. Debemos ser cristianos bien educados, mis hermanos. Bien educados, como cristianos, ¿verdad? ¿Tú te agradas de un niño bien educado o de un mal educado? Un niñito que llega y, buenas tardes, señor, ¿cómo está? O un niño que llega, ¿tú qué? Sin conocerte, ¿no? Sin conocerte. Buenas tardes, señor, ¿cómo está? Y te da la mano. ¿Cómo está? Dios le bendiga, si es cristiano, ¿eh? Pero así, si no es cristiano, buenas tardes, ¿cómo está? Y llega un niño, ¿tú qué? ¿Qué quieres aquí o qué? ¿Tú qué? Dice también la palabra de Dios que respetemos las canas de los mayores. Nosotros mismos, mis hermanos. Y los que tienen canas, pues ya todos nos respetan. Bueno, me faltan un poquito. Ahora llevamos los canosos, ¿ah? ¿Eh? ¿O no? Pero sí, así dice, respeta las canas. Enseñen a sus hijos también a respetar las canas y a sus mayores, no a ser igualados. De preferencia, esto ya es en cuestión, ya es mi opinión, ¿verdad? Que cada quien lo puede enseñar. De preferencia, enséñenles a hablar de usted, no de tú. Tú es mucha confianza, como que ya se pierde un poco el respeto de usted. ¿Cómo está usted? ¿Verdad? Como consejo nada más, si lo quieren hacer, si no, no. Ustedes ven la diferencia entre un niño educado y un mal educado y dicen al niño, oye, qué bien. Oye, yo quiero así mis hijos, ¿cómo le haces? ¿No? Pero ves a un malcriado, maleducado y dices, no, ¿qué pasó? Tú ves a un cristiano educado y se te antoja ser como ese cristiano educado. Pero ves a un cristiano maleducado y dices, ¿será cristiano? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos ser cristianos? Bien educados, ¿verdad? Así que nosotros como cristianos que somos, como hijos de Dios bien educados, debemos tener principios bien fundamentados y un sistema de conducta en este lugar. Nuevamente, Nosotros, como cristianos que somos, ¿somos cristianos? Sí. Como cristianos que somos, como hijos de Dios. ¿Han meditado en eso, hijos de Dios? ¿De quién eres hijo? De Dios. Piensa en Dios, mi hermano. Piensa en Él, lo grande, lo inmenso, inmensurable, lo inaccesible, lo inescrutable. Aquel creador de todo me dice, tú eres mi hijo. Como hijos de Dios, entonces, bien educados, que recibimos la instrucción de nuestro Padre, dicen, sí, Señor, yo te obedezco. Tú eres mi papá. Te obedezco, mi Dios, mi Señor, mi papá. ¿Ah? Debemos de tener principios bien fundamentados y un sistema de conducta en este lugar. Si lo tenemos en este lugar, lo vamos a expresar afuera. Y si tomamos desde la casa a educarnos, lo vamos a expresar aquí. Lo vamos a manifestar. No podemos honrar a Dios, porque este es el tema, una iglesia que honra a Dios. No podemos honrar a Dios siendo desordenados, conduciéndonos como se nos da la gana, sino sometidos a principios, ética e instrucción basados en la palabra de Dios, por supuesto. No podemos honrar a Dios maleducados. Por ejemplo, ¿ustedes creen que en las congregaciones cristianas donde se practica el desorden honren a Dios? Donde la gente se cae, la risa santa, andan brincando por aquí y por allá, se suben a las butacas, la borrachera espiritual, vómito, revolcadas. ¿No han visto eso? Yo sí. Guerra espiritual, te piso Satanás y te saco y te ato y una serie de cosas, ¿no? Donde hay pastoras, lideresas, apóstoles y apóstolas, profetas y profetisas, donde cobran por adorar a Dios, por escuchar su palabra también cobran. ¿Creen que una iglesia así honra a Dios? Donde se hacen pasarelas, shows, conciertos, circo, maroma y teatro, fiestas de disfraces. Vi una, mis hermanos, y yo advirtiendo, no celebren estas fechas, son las máximas fechas del diablo, por favor. No participen de esas obras infructuosas. Y dicen, bueno, no nos disfrazamos de calavera, ni de vampiro, ni de nada de eso. No, me disfracé de Buzz Lightyear. Y así casi queriendo... Se quieren disfrazar, mis hermanos. Quieren engañar a Dios. Quieren engañar a Dios. Fiestas, hacen sus fiestas en estas fechas, mis hermanos. Nada más que para ellos no es Halloween. Le llaman la fiesta de la vida. O celebrando la vida, algo así. En serio. No les estoy cotorreando. Es en serio. Ustedes sí, iglesias cristianas, entre comillas. ¿Ustedes creen que honren a Dios este tipo de congregaciones? Por supuesto que no. Iglesias que se vuelven cristotecas. Ya tiene sus luces por acá, sus juegos, su cámara de humo. Cristotecas o santros. Pero canciones cristianas, por supuesto, y ahí andan todos. Juego de luces y una serie de cosas, rayos y centellas. A raíz. ¿No? Iglesias que se vuelven cristotecas o santros. Así se llaman, mis hermanos. No les estoy inventando nada. Cristotecas o santros. Ya no es vamos al antro, no. Vamos al santro. No puede ser, mis hermanos. Investiguen para que vean que no les estoy echando mentiras. ¿Congregaciones de este tipo honrarán a Dios? Se burlan de Dios. Se burlan de su palabra. Son rebeldes. Ah, yo soy pastora. Ah, yo soy lideresa. Ah, yo soy apóstola. Ah, yo soy profetisa. Eres una rebelde, eso es lo que eres. Porque la palabra dice que no, y tú dices que sí. No honras a Dios. Bueno, a veces me enciendo. ¿Ustedes creen que una iglesia maleducada honra a Dios? Por supuesto que no. ¿Cuál sería la conducta de una iglesia bien educada en el culto, en el servicio? ¿Cuál sería la conducta de una iglesia bien educada? Bien educada, orden. En primera, yo apunté algunas cosas aquí. Si están de acuerdo conmigo, qué bueno. Y si no, pues también. No llegar tarde. ¿Les parece? Que es una forma de ser educados. Una iglesia que honra a Dios. No llegar tarde. No faltar por cualquier excusa patrañesca. No faltar porque... Ay, es que se me bajó la llanta del carro. Me duele la uña. ay, se me cayó una pestaña, ¿no? No faltar por cualquier excusa patrañesca, no. Sí, ah, si no vas tú, no voy yo. Es hermano Toño, muy bien. Fíjense, una iglesia bien educada llega ahí, saluda. Si eso lo hacemos en la sociedad, ¿por qué en la iglesia no? Llego, por supuesto, llegando temprano, no vas a llegar a medio culto y que Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. No. Y una cosa es saludarse y otra cosa es echar la chorcha. Hey, mis hermanos, pónganse las pilas aquí. En verdad, una cosa es llegar, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, qué bueno que estás bien, qué bueno verte, qué bueno que viniste, vamos a alabar al Señor. Oye, ¿te acuerdas de eso y que no sé qué? Y el abón, a ver, saca el catálogo, a ver, sácalo, ¿no? Oye, ¿te acuerdas de eso? No eches la chorcha. Ya desde que entras aquí debes de tener un respeto y educación. Mis hermanos, también para mí, va para mí también. Y lo voy a hacer y me voy a esforzar por cumplirlo. Bien, porque esto va a quedar grabado. No vayan a estar grabando, Abner. Va a quedar grabado y lo voy a estar escuchando. Y voy a decir, eso es ser educado, obedezco. No llegar tarde, no faltar por cualquier excusa patrañesca. Hay excusas razonables, oye, me enfermé, no me podía ni parar, está bien. Pues ni modo de obligarte a venir. No te preocupes, está bien. Y oraré por ti, por supuesto, que Dios te levante. Pero, ay, es que me dormí tarde. A las 3 de la mañana viendo una película de terror, como es de Halloween. Y ya me paré bien tarde, ya mejor ni fui. Bueno, saludarse, llegar y salir, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga al que te encuentres, mi hermano. Eso es muy bueno, eso integra, nos integra. Saludarse, pero no echar la chorcha. No echen la chorcha aquí, por favor, no la echen. ¿Saben lo que es echar chorcha, ah? ¿No? ¿Sí o no? Sí, yo sé que lo saben. No, son especialistas. Fíjense, otra instrucción para este ministerio. Sentarse lo más cerca posible del púlpito para que los que lleguen después puedan sentarse en las partes de atrás e irse acomodando de una manera adecuada. Porque una vez que están sentados atrás y estamos en la adoración, pasan los hermanos. Y mueven las sillas y se pasan por enfrente. Y ya todos los demás que están así, pues, ¿qué pasó, no? Respeten, edúquense, mis hermanos. Yo llego y me siento en las sillas de adelante. Yo llegué primero, se amoló el que llegó después. No somos dueños de nuestro lugar, no lo tenemos marcado, no. Ustedes llegan y se sientan en las primeras filas. Ya está llena la segunda, ya está llena la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava y las que vayan a seguir después. Por orden y respeto a los que ya están ahí, preparándose para adorar a su Señor. No llegues y le muevas la silla o te pases a un lado o le roces el brazo o lo que sea. No lo interfieras en su comunión con Dios. Esto es respeto y esto es educación. Así que lo vamos a hacer, porque lo vamos a hacer, mis hermanos. Espero, por favor, que no estar moviendo las sillas atrás. Ya estamos en lo que estamos, ya estamos. ¿Verdad? Ok. Sigo con la instrucción. Entonces, debemos ser bien educados, guardando respeto también en el tiempo de la alabanza, ¿verdad? Muchos hacen muchas cosas en el tiempo de la alabanza, menos alabar a Dios. ¿Será tiempo de alabanza para ellos? ¿O qué será? Llegan, después de echar la chorcha, se disponen a cantar, voltean a ver quién entra, voltean a ver si cómo toca el grupo, cómo vino vestido. Voltean a ver si el hermano qué está haciendo. Sacan algo de su bolsa. Están comiendo. Se están pintando. Están hablando por teléfono. Uno llega lo que llega. Entonces, iglesia educada y respetuosa y reverente a Dios. Pastor, ¿se dio cuenta cómo en la alabanza estos estaban haciendo esto y esto y esto? ¿A caray, cómo te diste cuenta tú? Porque nomás estaba viendo lo que hacían. Pero y eso, no me fijé. Pues sí, fíjese, fíjese. O sea que nada más vienes a fijarte. No vienes a alabar a Dios. Hacen muchas cosas, menos lo que se debe de hacer. Respeto en el sermón. No comer. No charlar en el sermón. No te pongas a platicar ni a comentar lo que se acaba de decir. Sigue atento. Si alguno tiene dudas, al final va a haber un tiempo. Ahorita van a pasar algunos anuncios. Ya no vamos a preguntar en el sermón. Ya no vamos a participar en el sermón. En este les estoy dando chance. Quiero que se involucren. Pero a partir de los sermones que vienen, silencio, y va a haber un tiempo al final de preguntas y respuestas. Y comentarios. Si tienen algún aporte. Si algo no les quedó claro. O si tienen algún versículo que va muy de acuerdo y nos puede edificar, por supuesto. Para edificación, mis hermanos. Ok. Entonces, respeto, mucho respeto en el sermón. No comer, no ponerse a charlar, a platicar. Es de muy mala educación y es una gran irreverencia platicar en medio del sermón o del servicio, ya sea en la alabanza, tampoco en la alabanza. Dormirse, mis hermanos, dormirse es falta de respeto a Dios y al que está hablando, que por supuesto habla de parte de Dios. Pues tienen poco, el que se duerme tiene poco la palabra de Dios y es falta de respeto. Así, es una mala educación. Le falta el respeto a Dios y le falta el respeto al predicador. O sea, como diciendo, tú me vales, yo me voy a dormir. Es que esto, me llegué a la casa, toda la semana me levanté a las 5 y me dormía a las 2 de la mañana. Entonces, me disculpas, pero yo vengo a dormir. No, no. Si vienes a dormir, mejor no vengas. Y si tienes un grave problema de sueño, como Paco me platicaba, ¿verdad? Él decía, no, hermano, es que yo creo que es una enfermedad. Donde me siento, pum, párese. Váyase a la parte de atrás y manténgase parado. Tome agua, haga algo, pero no deje de estar atento al sermón. Así se lo dije. Es que espero que estés ahí durmiendo. Te ves mal, hace sentir mal. Y es falta de respeto. Mala educación. ¿Ok? Si te estás durmiendo, ya sabes, ya diste el primer cabezazo, párate. Vete para atrás, nadie te va a decir nada. Aparte ya lo estamos sabiendo todos, ¿no? ¿Quién le va a decir algo al que se pare? Pues que se pare y que se vaya para atrás y ya, no hay ningún problema por eso. Es más falta de respeto estarse durmiendo que pararse. Es más falta de respeto. Ok. Controlar a los niños en el sermón. Venir bien preparados, dispuestos, la mamila, lo que sea. Tenga, cállese, lo abrazo. De una manera que no se interrumpa a los demás. Por supuesto ya están los servidores allá arriba, ¿no? Controlando a los niños y guardándolos. Déjaselos, procura dejárselos. Es que son unos, no le hace, para eso están. Es que chilla, no para de chillar, no le hace, para eso están. Por amor y respeto a los demás. Amor y respeto a los demás. Si lo vas a tener, bien controladito. Ok. ¿Mandé? Voy atrás de él por todos lados, no. En su lugar, ok. No divagar la vista por todas partes. Pajarito, pajarito, acá está. No divagar la vista por todas partes. Entra una persona y... ¡Todos! En ocasiones le han hecho así, no se han dado cuenta. Yo sé que lo hacen por inercia o inconscientes. Pero yo estoy predicando acá bien sabroso y de repente hasta me hacen voltear a mí. ¿Qué pasó? ¿En serio? Pero todos a una. ¿No han visto esas? Cuando han visto los estos, las... Hay unos animalitos así que se paran bien recto y todos están así. Suricatas. Y todas voltean al mismo tiempo y todas para acá. Así, como las suricatas. A un mismo punto todas. ¿En serio? No, aquí estamos. ¿Quién entró? No sé. Para eso está el que está en la puerta, ¿verdad? El que está en la puerta. ¿Eh? Sí, el que está en la puerta. Para eso está, para recibir a la persona. Y si es algo negativo, lo que sea, entonces ya nos avisa lo que sea. ¿Ok? Estamos acá, a la predicación, al sermón. Estamos educándonos, mis hermanos. No divagar por todas, la vista, la mirada por todas partes. No mirar cuando alguien entra o qué hace o deja de hacer. ¿Verdad? Dejar de leer cuando se está comentando lo leído. ¿Sí? ¿Se comprende? Dejar de leer, si estamos en un, aquí estoy en Apocalipsis 20, ya leímos el primer versículo, levanto la vista. Si es que el predicador está ya comentando algo, o sigue leyendo, sigo leyendo. Si ya el predicador está comentando algo, levanto la vista y pongo atención. No me sigo leyendo, eso es falta de respeto. Ay, está bien buena. Nunca lo había leído esto. Pues sí, pues nunca lees. Dices, ah, caray. Oye, qué bueno está eso. Y el predicador hable y hable. Sí, yo lo sé que nunca lo habías leído. Por lo regular, los que hacen así nunca lo habían leído. Pero los que saben, leen lo que se dijo que se va a leer y levantan la vista y ponen atención. A ver, ¿de qué se trata? ¿Correcto? Entonces, dejar de leer cuando ya se está comentando lo leído. Y muy importante y básico y fundamental, disponer el corazón y el espíritu para recibir la bendición del cielo, mis hermanos. Todos mis sentidos atentos, mi vista, mis oídos, mi corazón, mi espíritu, atento a lo que me va a decir el hermano, porque en cualquier momento Dios me habla y me dice y me enseña. Gracias, Señor. Pero si estoy distraído, como que acá en mi corazón, pues aguado, ya te perdiste de la bendición. No disfrutaste lo que Dios tenía preparado para ti. No lo disfrutaste. Hebreos, por favor, vamos a leer. Hebreos 12, 28. Dice así, Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y... Esta palabra es importante, reverentes mis hermanos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No vamos a tener este lugar como algunas personas dicen, este es el santuario de Dios. Aquí ni una mosca pasa porque o debe estar santificada o ser cristiana. No vamos a tomar este lugar como que aquí emana unción. Y que, no, no, no. Es un simple lugar con tabiques y cemento y varilla, nada más. Eso es. Pero lo estamos consagrando porque la iglesia está dentro de este lugar. Porque aquí adoramos a Dios, porque aquí exaltamos su nombre, aquí le agradecemos. Entonces, esto no deja de ser vil construcción, pero al momento de que la iglesia participa ya y hace cosas en este lugar, ya es un lugar santificado, apartado para lo que es. Entonces no vamos a hacer más de lo que es en este lugar. Procurar utilizarlo y respetarlo, reverenciar a nuestro Dios haciendo buen uso de este lugar. ¿Ok? Entonces, con temor y con reverencia venimos a este lugar. No levanto la voz, no hago escándalos, me comporto bien educadito, mis hermanos, con temor y reverencia. Y esto dice que es agradable. Tengamos gratitud y mediante la gratitud que tenemos a Dios, agradémosle con temor y con reverencia. Jesús mismo enseña que en la casa de su Padre será llamada casa de oración. Y ustedes habéis hecho cueva de ladrones, acusó a los que tenían mercado ahí. Imagínense que ponemos aquí puesto de tortas, puesto de café, refrescos, chicles, muéganos, carapiñados, pepitas, semillas. Gran ofensa. No honramos a Dios. Y Cristo sacaría su látigo. ¿Saben qué? Largo de aquí. Largo de aquí. Entonces, si vemos esto y lo aplicamos a nuestro sentido, largo de aquí la irreverencia. ¿Cómo la voy a correr? Si yo soy el irreverente, pues me pongo reverente. Y si otro está de irreverente, lo callo y le digo que tenga reverencia. ¿Va? De una manera amable, prudente y con amor. Por supuesto. Por supuesto. Jesús mismo enseña esto, mis hermanos, a considerar la casa de Dios. Considerarla. Y era un lugar también. Pero la presencia de Dios estaba ahí. ¿No está la presencia de Dios aquí? Claro que sí. Nosotros mismos somos la casa de Dios. Y al estar nosotros en este lugar, aquí está Dios también. Así que nada de vendimias, nada de nada. Por ahí me habían comentado, no sé, ¿por qué no vendemos esto y todo para la obra de Dios? No. No. N-O. Una iglesia que honra a Dios, aparte de ser una iglesia educada y reverente, es una iglesia fiel y comprometida. Sí, me voy a alargar porque creo que me extendí en este, pero es necesario. Una iglesia que honra a Dios, aparte de ser una iglesia educada Irreverente es una iglesia fiel y comprometida. Fiel en los deberes cristianos y comprometida en los servicios para la obra de Dios. Por ejemplo, compromisos, limpieza, cuidado de niños, alabanza y los diversos servicios, como el hermano Pedro que está en la proyección, la hermana Rebeca que está en la proyección, ¿verdad? Miguel que está en el alfolí, recibiendo a la gente, el hermano Pancho, en fin, ¿verdad? Que por cierto no vino el hermano Pedro, no vino el hermano Pancho. Hablando del compromiso, no entienden estos hermanos. En fin, los diversos compromisos que tienes, que ya te echaste, que dijiste, yo estoy, me desarrollo, me desenvuelvo en esa área, cumplo, ¿verdad? Eclesiastés 5, versículo 4. Eclesiastés 5, versículo 4, un texto importante que debemos de considerar, tener bien presente, mis hermanos. Aparte de la iglesia, nos sirve para también nuestra vida social. 5, versículo 4, dice así. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas, y no cumplas. Así que tú dices, yo voy a hacer esto, hazlo. Hazlo. No tardes en cumplir tu promesa, ¿verdad? Y si dices, mejor no digo nada, mejor calladito, me veo más bonito, mejor. Porque, ¿qué dice? Hay una porción por ahí que habla el Señor Jesucristo, que a uno, un padre le manda a hacer una cosa y le dice que no, pero al rato va. Y al otro le dice que sí, y no lo hace. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? O sea, aquel que dijo que no, pero después lo hizo. Entonces mejor, no te aceleres, sé prudente. Una vez, en una ocasión les dije, hermanos, los que van a servir en cualquier área de servicio de aquí, piensen antes de decir yo, piensen si pueden. Y si no pueden, digan no puedo. O no digan nada, no se apunten y ya. Porque al momento de decir yo me apunto y no cumplir, desfasaste el orden que se lleva. Lo desfasaste. A menos que sea algo verdaderamente urgente. Se comprende y llega un sustituto. Pero si nada más no vienes, o pretextos patrañescos nuevamente, estás faltando a esto. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Cuando a Dios haces promesa, y a Dios se hace la promesa, ¿o te comprometes con el pastor? ¿Con quién te comprometes, pues? ¿Me estás sirviendo a mí? Creo que estás viendo mal, si es esto. Estás viendo a Dios y te comprometes con Dios para su obra porque sabes que eres parte de. Y tienes esa capacidad, pues hazlo. Si puedes. Porque hay quien tiene la capacidad y no puede. Por tiempo, por recursos, por lo que sea. ¿Ok? Entonces, nuevamente, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas si no cumplas. Ok. Entonces, una iglesia que honra a Dios, aparte de ser una iglesia educada y reverente, es una iglesia fiel y comprometida. Así que a cumplir en los compromisos que se hayan echado. Y si de plano no pueden algunos y dicen, hermano, yo me eché el compromiso, pero veo que no puedo, hable. Hable, por favor. Proverbios 3:9. Fidelidad, esta es una palabra importante y es algo que debemos de tener muy en cuenta. Fidelidad, ¿en qué? En nuestra asistencia, en la oración, en la lectura y en nuestras aportaciones a la iglesia. Aportaciones tanto económicas como de nosotros mismos. Porque a veces nos ofrecemos a hacer algo, ¿verdad? Como un simple aporte. Por ejemplo, cuando ayer vinieron todos a la talacha que le hicimos. Eso es aportar. Si eres fiel, lo vas a hacer. Si te comprometiste, lo vas a hacer. Llueve, truene o relampague, a menos de que sea algo verdaderamente grave. Ok. Fiel en tus aportaciones, dice Proverbios 3:9. Honra a Jehová con y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios reconoce la fidelidad de nosotros, mis hermanos. Dice que Él, cuando nosotros nos metemos con Él, nos exalta. en público y da testimonio de nosotros. Pablo decía que cuando recibía las dádivas de los filipenses, subían a Dios como un olor fragante, como una ofrenda y un sacrificio. Y dice, Dios pues suplirá todas vuestras necesidades. Y hablando de Pablo, el más máximo exponente de la gracia de Dios. Y dice así, y exaltaba y reconocía la fidelidad de los filipenses. Entonces, debemos ser fieles en las aportaciones, en la asistencia, en la oración, en la lectura, ¿verdad? Una iglesia que honra a Dios es una iglesia unida y en armonía. Unida y en armonía. No chismes, no murmuraciones, no calumnias. Menos lengua y más acción. Proverbios 6, versículo 16. Ahí mismo en ese libro. Proverbios 6, 16. ¿Están? Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Digan aborrece. Digan abomina. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos. Ay, sí tú. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre los hermanos. Ahora, ¿cómo se siembra discordia entre los hermanos? Oye, ¿te diste cuenta que hizo eso y que aquello, que no sé qué? Chismeando. Un chisme es una verdad que se transmite sin permiso del que se va a hablar. Eso es chisme. Porque yo no te autoricé a que fueras y contaras lo que yo te dije. ¿Cuántos han chismeado aquí? Yo sí. Me arrepiento y digo, Señor. Un chisme es ir a contar a alguien de Oquis algo que no está autorizado a contar, aunque sea verdad. Una calumnia es ir a contar a alguien mentiras de otra persona, cosas que no son, pero nomás por echarle calumnias, ¿verdad? Y murmuraciones es estas dos cosas, así bajita la mano. ¿Recuerdan cómo murmuró el pueblo contra Moisés? ¿Y qué le hizo Dios? Mató a varios y castigó a otros y una serie de cosas. Y no los sacaba del desierto. Por 40 años tuvieron que estar ahí por murmuradores y detractores, por chismosos y calumniadores. ¿Ok? Y esto lo abomina Dios. Y si lo abomina Dios, lo debemos abominar nosotros también. El hermano, aquel que siembra discordia entre los hermanos, abomina a Dios. El testigo falso que habla mentiras, abomina a Dios. Así que, ¿qué vamos a hacer? Apartarnos de esto. Cuando alguien te venga con un chisme, cierra tus oídos. Cámbiale el tema. Habla de otra cosa o vete. Huye. Porque muchas veces, aunque sea verdad, tú puedes decir, ¿y a mí para qué? ¿Qué caso tenía que yo me enterara de eso? ¿Para qué me sirve? ¿O para que oremos por el hermano? No, no, cálmate. Ora tú. Porque muchas veces, si el hermano está haciendo algo mal, ¿qué dice la palabra de Dios? Ve tú y él solos. Y dile, habla con él. Tú y él solos. Pero resulta que, oye, vamos a decirle al hermano que está mal. Ya son 5:10. Y llegas tú, ¿qué pasó? Ah, caray. ¿Y ya todos estos saben? No es correcto. La instrucción no es así. La instrucción es tú y él solos, solitos. Y ya después, si no te oye, entonces. Si en verdad te está perjudicando, porque hay cosas que no tienen más, no van más allá, pues. No voy a prestar oído, ni mi corazón se entregará a eso. ¿Okay? Una iglesia que honra a Dios es una iglesia unida, en armonía y amor, sin chismes, sin murmuraciones, sin calumnias, soportándonos, no enojándonos, no apresuremos nuestro espíritu a enojarnos, dice Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios, ¿verdad? Apoyarnos también, no hacer acepción de personas, mis hermanos. Santiago 2, versículo 1. Ya vamos acabando, ¿eh? Santiago 2, versículo 1. Dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué es acepción? Ahí lo dice más adelante, va a dar una descripción. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo, con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado, esta es la acepción, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú ahí de pie. O siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Esto es hacer acepción de personas, hacer diferencia entre persona y persona según su apariencia, según su estado físico, su posición social y una serie de cosas. No, a todos los vamos a ver igual. Ahí mismo en el versículo 8, Santiago 2, versículo 8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis esto, esta diferencia, acepción de personas, ¿qué? Cometéis pecado. No hagas a nadie menos y a nadie más. Somos iguales. Nadie menos y nadie más. Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ok. No vamos a comentar más porque yo creo que se entiende perfectamente. Simplemente no hacer diferencia entre personas. Todos somos igualitos. Muchos asisten a las congregaciones por diversas razones, menos por la principal, que es dar gracias a Dios y glorificarle. Esta es la principal razón. Hay otras razones más, por supuesto, la convivencia, la comunión, la armonía, una serie de cosas, ¿verdad? El aprendizaje, el recibir de Dios. Pero la principal es dar gracias a Dios y glorificarle, honrarle. Voy a reunirme con mis hermanos para honrar a mi Padre. Y entonces muchos asisten a las congregaciones por muchas diversas razones. A cobrar la tanda, a saludar al amigo que nunca se había saludado, porque va a haber una salida, un picnic, porque va a haber esto, porque va a haber lo otro, vamos, vamos. Pero no a glorificar y a honrar a Dios. A eso sí vienen, pero no a lo que deben de venir. Isaías 29, 13. Diez minutos y terminamos. Isaías 29, versículo 13 dice: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Muchos vienen a la iglesia nada más porque así aprendieron del pastor, porque así aprendieron del predicador, o porque así aprendieron del papá que es cristiano, que los trae a fuerzas, o de la mamá. Es que tienes, es que debes, es que esto y el otro. Pero no vienen a las congregaciones por un corazón, o con un corazón, o guiados por un corazón agradecido. Muchos vienen a las congregaciones con la actitud equivocada y por las razones equivocadas. Por mandamientos de hombres, dice. Vienes porque tu mamá te trae, vienes porque tu papá te trae, vienes porque tu esposa es cristiana y tú no. O a lo mejor sí, ¿verdad? Pero no lo sabes. Pero vienes nomás porque viene la mujer, o vienes nomás porque viene el hombre, no. Cada uno debemos de traer, y como lo cantamos al inicio, hoy vengo a ti con el corazón en las manos. Con mi corazón, te entrego mi corazón, Señor. Amén. Este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay personas que no son cristianas y se saben las canciones cristianas. Y más, si se proyectan, pues las cantan, sin ser cristianos. No tienen el corazón entregado a Dios, pero cantan. Este pueblo de labios nomás canta, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Cuál debe ser, pues, Nuestra actitud para honrar a Dios nos lo enseña el Salmo 95 y el Salmo 100. Esta es la actitud, mis hermanos. Y pueden leer el Salmo 95 y el Salmo 100 un poco antes de salir de su casa o llegando aquí a la congregación, léanlo. O lean algo, mis hermanos, de cuál es la actitud que debemos de tomar ya estando aquí en este lugar. Fíjense, Salmo 95, versículo 1 al 7, vamos a leer. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. ¿Cómo entonces? Alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia ¿con qué? ¿O con quejas? Con alabanzas, ¿verdad? Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande. Aquí empezamos a reconocer lo que es nuestro Dios. Y rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Cuando dice, adoremos y postrémonos, habla de una posición del cuerpo, también arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Nadie prohíbe en este lugar que te puedas arrodillar, cuando en verdad sale de tu corazón. Tampoco quieras decir, miren cómo soy más espiritual y miren, fíjense cómo me arrodillo. Ya está mal tu corazón y torcido. Si en verdad quieres arrodillarte, arrodíllate, nadie te va a decir nada. Puede que el Espíritu Santo contagie a otros también, siendo Él, ¿verdad? Si lo haces por lucirte, mejor no lo hagas. E igual que el cantar, igual que venir alegres, igual que el aplaudir o el danzar, lo que sea, si lo haces de corazón. No por lucirte con nadie, hazlo. Tienes toda la libertad de hacerlo si es en verdad para Dios, mi hermano, ¿verdad? Pero también dice un hermano, John Owen, uno de los predicadores puritanos más prominentes de su época, John Owen, tiene unos libros excelentes. Él decía, la verdadera adoración es la postración del alma ante Cristo como Dios. Esta es la verdad. O sea que, a lo mejor tú dices, no, pues yo no me arrodillo, pero tengo mi alma postrada ante el Señor. Esa es la actitud. Esa es la actitud. A lo mejor no es físicamente, pero tu corazón está ardiendo delante de Dios. Salmo 100. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Dios con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Se parece, no? Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Esto es importante, siempre estarlo reconociendo. Pueblo suyo somos, también hay que reconocer esto, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Cómo vas a entrar? ¿O con acción de chorcha? Con acción de gracias, ¿verdad? Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Así, mis hermanos, así vamos a llegar, ¿verdad? Últimas indicaciones. Recomiendo siempre reescuchar los sermones, sobre todo a las personas que no vienen. En ocasiones, por algunas causas que son justificadas, ¿verdad? Y aunque no tengan causa justificada, también reescuchen los sermones. Para eso están, qué gran bendición nos ha dado Dios del internet y la tecnología, qué gran bendición de las computadoras, de los discos, de las memorias USB, de los iPhone, de los Android, de los smartphone, de tu telefonito, donde traes una tarjetita donde puedes depositar muchos audios para escuchar. Si en tu carro puedes llevar un disco y seguir escuchando, seguir alimentándote con los sermones. No le entendí bien ahí al hermano, a ver qué dijo, vamos. Y no solo escuchen sermones míos, les puedo recomendar varios pastores, predicadores que tienen muy buena doctrina, que les puede bendecir, mis hermanos, pero les recomiendo reescuchar el sermón del domingo, para que llevemos un orden y un hilo y crezcamos unánimes. ¿Ok? Entonces, últimas indicaciones, reescuchen el sermón. Y también mostremos educación, honremos a Dios manteniendo limpio el baño. Manteniendo limpio el baño. Preocupémonos porque todo se vea presentable y estar bien. Y les voy a requerir que el espacio de aquí abajo, bajando las escaleras, donde está el primer cuadro, por decir, que esté libre siempre, para que sea el desemboque de los que van saliendo. ¿Sí? A los que acostumbran poner su carro aquí abajo, no es que los corra, ¿verdad? Es por bien del ministerio, póngalo a un ladito, más acá, enfrente, allá tenemos más, afuera. Dios nos ha bendecido con suficiente espacio para los carros, ¿verdad? Este espacio, exactamente donde desemboca la escalera, que quede libre de carros, ¿les parece? Ya como última indicación. Ok, preguntas, mis hermanos, comentarios, díganme, aportes, algo que ustedes, estamos en confianza, es de ustedes el ministerio, este ministerio es de ustedes, es suyo en verdad. Ámenlo, cuídenlo, aporten, gócense. Dios está haciendo cosas hermosas. Cuando comamos algo, mis hermanos, no dejemos nuestra basura en el piso ni en el asiento, no dejemos nuestros chicles, no dejemos nada, seamos ordenados, voy y lo deposito. ¿Verdad? Eso es muy bueno. Amemos nuestro lugar. Más allá del cómo vivir en la sociedad, es cómo comportarnos aquí, en este ministerio. Vamos a ser educados aquí, ¿verdad? Y el ser educados aquí, el llevar un buen trato aquí y entregarnos a Dios nos va a hacer todavía más piadosos en las cuestiones externas. A tener un mejor trato y a pensar de una manera más piadosa y cristiana en las cosas de afuera. Muy bien. Reescuchen el mensaje, dispónganse a llevarlo a cabo. ¿Les parece? Los pasos, los puntos. No comer, no... Esto... ¿Qué más? ¿No dormirse? ¿Qué más? Exacto. Atentos acá. ¿Llegar? ¿No? Chismear, no faltar. Eso. No, pues si le urge, pues levántese. Y de esta manera, mis hermanos, tendremos un ministerio hermoso, ejemplar. Cuando venga la gente aquí el día del aniversario o cualquier gente que entre dice, wow, estos hermanos están, me motivan, me quiero de eso. ¿Ok? Una iglesia que honre y glorifique a nuestro Dios. ¿Amén? Amén. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por tu alabanza, porque nos das el privilegio, Señor. Gracias por tu palabra. También este exhorto y reprensión que a veces es necesario, Señor, lo tomamos de quien viene, de ti. Así dice tu palabra, así vamos a hacer. Reverenciarte, Señor, honrarte, porque tú eres digno. Tener mucho respeto y educación como cristianos en este lugar y en el trato entre nosotros. Muchas gracias, Padre. Que esta palabra fructifique, crezca en cada uno de nosotros, de nuestro espíritu, nuestra mente y corazón, y la llevemos por obra. No ser solo oidores olvidadizos, sino hacedores. Comprometidos, fieles a ti. En el nombre de Jesús, Padre, haz en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.